El resumen de Campus Party del día 3. Chiflidos. Ay, Dios, hasta el punto de irme a dormir. Que no sé a quién tienen que saquen. Está cabrón. Fue un buen día, la verdad estoy muy cansado, quiero dormir para empezar el día 4, pero pues hoy que puedo decir. Fui a conferencias de puro artes visuales. Y nada, pues conocí a Cinismo Ilustrado, me tomé una fotografía con él. Akira también, chido lo que haces con lo de Fire Fantasy, además que tocó con mariachi. Descargué muchas cosas. Fue un gran día, aunque este día en sí está caracterizado por los rechifidos, porque resulta que se nos fue el internet como unas que serán 5 veces. Y pues los rechifidos dejan venir, después la gente que fue troleada por pizzas, ahí va como loca, como zombies, así una horda de zombies, imagínense, pero no comen cerebros, comen pizzas. ¡Fuah! Así, ¡fuah! Hacia las pizzas y bolas, que era puro LOL, troll. Ahí vienen de bajada y todos aplaudiéndoles por su gran estupidez. Fue muy chido. Y pues ahorita que hasta hicieron un conteo de daño nuevo y la chingadera. No, pues está poniendo chido. Y así como comes con más gente. Les fue gustando lo que hacemos en la VM. No sé, no me puedo quejar. Fue un gran día. Un gran día.